Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde usted que todos los miércoles tiene usted una cita de 9 a 9 y media aquí en su programa de radio Ingenio. Ingenio, ingenierías, desarrollo, claro que sí. Pues miren, en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar con un maestro muy singular, porque pues es de los que tienen ya una enorme tradición, sobre todo en el área de las ciencias de las matemáticas aquí en la Universidad de Sonora. Se trata del doctor Rubén Flores Espinosa, que nos acompaña aquí en su cabina de radio Universidad, y con la grata noticia de que tienen un programa muy interesante, mucho trabajo se ve detrás de esto, y esto se debe pues a que él está a cargo actualmente del Seminario de la Cultura Mexicana, corresponsalía Hermosillo. Él es el actual presidente, como yo les digo, y bueno, el motivo de estar aquí en Radio Universidad, por un lado, yo le comentaba a Rubén, mira, para empezar, ¿por qué no platicar sobre qué es el Seminario de la Cultura, de Cultura Mexicana? Para que en ese contexto nos comente todo un programa que ha desarrollado junto con la Universidad de Sonora en los próximos días. Y bueno, también en el marco del aniversario de la Universidad de Sonora, del 71 aniversario. Rubén Flores es una persona, un académico de gran renombre en la Universidad de Sonora, reconocimiento académico en su área disciplinar, y qué les quiero decir, pues ha desempeñado cargos muy importantes como secretario general académico de la Universidad de Sonora hace algunos años. En fin, es un funcionario, ha sido funcionario universitario destacado. Ha sido un excelente maestro académico formando recursos humanos en el área de las matemáticas, y me consta pues un impulsor desde hace muchos años de promover la cultura, precisamente la cultura en general de la universidad ante la sociedad. Ha sido parte importante del Seminario de Cultura Mexicana desde hace muchos años, y bueno, la verdad es que nos da mucho gusto. Yo cuando lo vi por ahí, oye, te tengo que invitar a programa de radio, y su cabina de radio Ingenio pues se llena de pues satisfacción, Rubén, de que hayas aceptado nuestra invitación. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rafael, muchas gracias por tu invitación y por esta oportunidad de poder compartir con tu público pues este programa que ha organizado el Seminario de Cultura Mexicana, y también poder comentar sobre esta organización que tiene pues profundas raíces aquí en la universidad. Pues fíjate que ni más ni menos, estoy leyendo por aquí, es una institución que tiene por objeto promover la actividad científica, filosófica y artística, así como la tarea de difundir la cultura de México en todas sus manifestaciones. Oye, es muy ambicioso. Sí. ¿Qué es el seminario? Bueno, el Seminario de Cultura Mexicana es una institución nacional. Se crea en 1942, la crea inicialmente el presidente de entonces, Manuel Ávila Camacho, mediante un decreto, y después el Congreso de la Unión le crea, o sea, la funda mediante una ley. Uh-huh. El Seminario de Cultura Mexicana nace en ese tiempo, ¿verdad? Un tiempo muy importante en la historia cultural del país. En ese tiempo, ¿verdad? Habían llegado a nuestro país una gran cantidad de intelectuales, sobre todo del exilio español, huyendo de la guerra, y intelectuales judíos que dieron un gran impulso a la cultura, a las distintas áreas, ¿no? del conocimiento científico, humanístico, y entonces crearon, entre otras cosas, la Casa de España, instituciones muy importantes de investigación. Entonces nace el seminario como una contraparte mexicana, ¿verdad? Como una contraparte, no como una contraparte, sino como una aportación, ¿verdad?, mexicana a ese momento, con el propósito eso de promover e impulsar desde no solo la cultura universal, sino principalmente los valores de la cultura mexicana. Eso no es normal que un presidente se preocupe por esto, Rubén. No, actualmente están muy alejados de este tipo de inquietudes, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo pues había grandes corrientes de intelectuales, de pensadores. Muchos de estos son producto de la corriente vasconcelista que se dio en esa primera mitad del siglo XIX. Casi todos ellos, bueno, muchos de los fundadores pertenecieron a esa corriente. Y simultáneamente se crea aquí en Sonora, un poco también bajo ese impulso, a la universidad, casi por las mismas, no te digo como las mismas gentes, pero sí por el mismo impulso, ¿no? Vasconcelos tenía una gran influencia, es más, viene aquí en su exilio después de su campaña presidencial, ¿verdad?, fallida, viene y es asilado aquí, es recibido por el gobernador, protegido, ¿verdad?, por el gobernador, hace un primer proyecto para la creación de la universidad. Eso y no promueve en distintas, promueve la creación de la universidad, y después se regresa, se va, queda de todos modos pues ese trabajo, y entonces simultáneamente, ¿no?, los miembros del seminario comienzan a visitar el estado y se forma la corresponsalía de Hermosillo, que es la más antigua, en el año de 1956. De todo este tiempo tiene la corresponsalía en Hermosillo. En Hermosillo, sí. Es más, la corresponsalía se formó con la planta de la universidad de aquel entonces, porque prácticamente, por ejemplo, los que lo formaron, el primer presidente de la corresponsalía fue don Manuel Quirós Martínez, segundo rector de la universidad. Ajá. Y sus primeros miembros fueron la profesora Emiliana de Subeldía, el mayor Isauro Sánchez Pérez, el profesor Amadeo Hernández, don José Suárez Derbez, el ingeniero Virgilio López Soto, la maestra Guadalupe Ortega, Luis Peterson, todos nuestros antiguos primeros profesores fundadores. Oye, eso, fíjate qué interesante. Entonces, historia. Crean ellos la corresponsalía y con el propósito de promover, ¿verdad?, las actividades del seminario. Y no nada más dentro de la élite académica, no nada más dentro, no, sino sacarla a la sociedad. Entonces recibían el apoyo del seminario en la Ciudad de México, por ejemplo, todavía se recuerdan entre algunos las visitas que hacía Fanny Anitúa, la cantante, que era miembro del fundador del seminario, desde don Salvador Azuela, en ese tiempo. Ajá. Realmente los fundadores del seminario son, entre otras, son por ejemplo, Julián Carrillo, músico, Manuel M. Ponce, Mariano Azuela, Frida Kahlo, Enrique González Martínez, Julián Carrillo, el músico, Manuel Sandoval Vallarta, el físico, o sea, la intelectualidad, los más destacados exponentes de las ciencias y las artes mexicanas. Y las artes. Esperanza Cruz de Vasconcelos, Luis Ortiz Monasterio, pintores como Ángel Zárraga. Se forma esta institución y empieza a realizar sus labores apoyado con corresponsalías, de las cuales hay alrededor de 70 actualmente. ¿En todo el país? En el extranjero, y en Estados Unidos, Centroamérica, España, Francia, Bélgica, Venecia, o sea, es toda una red con ese propósito. ¿Y se llama así también en el extranjero? Sí, el Seminario de Cultura Mexicana. Okay. Corresponsalía a Venecia, corresponsalía pues en Madrid y en Zaragoza y en muchas partes, en Estados Unidos, Los Ángeles. Un esfuerzo, fíjate, son cuestiones que nuestro público, incluso mucha gente de México, no conoce, cómo desde el 42 se crea constitucionalmente una estructura, un organismo para que promueva la cultura, ¿no?, la científica, artística, filosófica, y la difunda ante la sociedad, y por a nivel constitucional, pues, por decreto. Sí, pues. Sí. Casi todas sus actividades son puros puestos honorarios, por ejemplo, uh-huh. no hay sueldos ni nada de eso. Todos sí. estos intelectuales realizan su labor de manera pues, honoraria. Tiene, por supuesto, un presupuesto el seminario, ¿verdad?, que proviene de la SEP. Para claro. cubrir básicamente los traslados, ¿no? Los traslados. De ejemplo. ¿Qué actividades realiza o ha realizado a lo largo de la historia y ahorita Rubén Flores? Bueno, aquí la corresponsalía pues viene desde el 56, ¿verdad? Uh-huh. Han tenido distintos, bueno, han sido sus presidentes, empezó Don Manuel Quiroz Martínez, han sido presidentes de ellos, lo más reciente es el ingeniero Jesús Larios, luego uh-huh. el ingeniero Marco Antonio López Ochoa, el doctor Del Valle anteriormente, el licenciado Morales, no me acuerdo su nombre, creo que, no sé si el mismo profesor Amadeo Hernández, el profesor yo fui nombrado presidente hace dos años uh-huh. hace dos años, y el seminario, la corresponsalía funciona en base a reuniones, sesiones, ¿verdad?, cada 15 días, en donde nos reunimos para escuchar algún tema de interés en los distintos ámbitos del conocimiento y de las artes y de las ciencias. Generalmente los temas que escogemos son de interés sonorense, decimos, son cosas que nos ayuden a conocernos, a reconocernos, a saber lo que somos, no solo digamos como sociedad sonorense, sino también como parte de México, ¿verdad?, y de la cultura universal. Actualmente el seminario agrupa a personajes de esta talla. Por ejemplo, son miembros del seminario pues Carlos Prieto, el chelista, ¿verdad? Don uh-huh. Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo que de todo el proyecto claro, el Templo Mayor. Son Arnaldo Cohen, el pintor, la maestra Silvia Torres, la astrónoma uh-huh. laureada, la maestra Emilia Pasantes, neurociencias, está don Aurelio de los Reyes, el historiador, ¿no?, y cineasta. Hugo Iriart, el escritor, y tiene miembros eméritos: Fernando del Paso, López Tarso, Ignacio López Tarso, en fin, son un conjunto como alrededor de 80 intelectuales más o menos uh-huh. que están en la Ciudad de México. Y luego están las corresponsalías, que agrupamos generalmente nosotros somos los miembros de la corresponsalía, son profesores, egresados y personas de la sociedad interesadas en las labores del seminario. Uh-huh. Cada año tenemos un programa con expositores locales y de la región, y recibimos el apoyo de visitas que se llaman misiones de los miembros titulares del seminario. Este año, por ejemplo, tuvimos a Carlos Prieto en los festejos que se hicieron para conmemorar la relación de la maestra Emilia Subeldía y Augusto Novaro. Ahora estuvo la maestra Pasantes hablando sobre la muerte, vida y muerte del cerebro. Estamos esperando a Aurelio de los Reyes para celebrar el triunfo de Madero y la muerte de Madero, ¿no?, hace 100 años. Uh-huh. Acaba de estar el maestro Scorza para celebramos el nacimiento de Verdi y de Wagner. Y tenemos un programa, ¿no?, que realizamos conjuntamente con la Universidad de Sonora. En particular, esta semana tendremos como parte del programa una conferencia muy interesante que se llama el experimento de la doble rendija, o los principios de la mecánica cuántica. Ese experimento es un experimento fundamental, se considera que es el experimento más importante de la física, ya después opinión de los mismos físicos, y es en donde nacen las ideas que soporta la mecánica cuántica, sobre todo el carácter ondulatorio de la luz, los conceptos modernos de evento físico, de medición de evento físico, los principios de incertidumbre y de entrelazamiento, o sea cosas que realmente están dirigiendo ahora la investigación en la física. El doctor Miguel Cervantes Montoya, este próximo viernes 8 de en el auditorio del Centro de las Artes a las 7 de la tarde, ofrecerá esta conferencia. Además es un excelente divulgador, Miguel Arturo Cervantes. Sí. Lo platicará en un lenguaje comprensible para los asistentes. De eso se trata, además pues con apoyo audiovisual y pues su gran experiencia como pues óptico. Y él es pues doctor en óptica, ¿verdad?, por la Universidad de Arizona y realmente ha preparado una conferencia con mucho cuidado, sobre todo teniendo en cuenta esa, ¿no?, la comunicación con el público y la profundidad de este tipo de ideas, ¿no?, que a veces no es fácil llevarlas, hacerlas comprensibles al comprensibles público. Pero fíjate, como Miguel Cervantes, además es artista, no es hace exposiciones de pintura, ¿sí? O sea, es un amante de física, lo que es la física, sí, ciencias duras, pero está la parte artística conjugada con su perfil. ¿Qué otra conferencia tienes allí en un futuro también? Bueno, está esta, luego viene el 15 de noviembre tenemos el maestro Aurelio de los Reyes, ¿verdad?, donde se exhibirán películas de esa época, ¿no?, de hace 100 años, un poco relacionados con el triunfo de Madero y con la caída de Madero, ¿verdad?, con la decena trágica. Y después tendremos otra conferencia sobre por el doctor Eduardo Valdés Holguín sobre el Golfo de California, un ecosistema diverso se llama, donde se comentará, donde se expone, pues una descripción de del Golfo de California como es, como un ecosistema. Y que poco, ¿no?, lo conocemos. Y que poco conocemos que es un laboratorio natural, que dijo no, ya custó por ahí. Pero ¿qué es? ¿Qué tiene? Porque ni siquiera tenemos un museo de historia natural del Golfo de California. Él va a hablar, por ejemplo, de los transportes de masa, de los transportes de los nutrientes, en fin, una visión general, ¿no?, del sistema ese. Porque es único. Porque es único, Cortés. ¿Y quién mejor que él, que tiene una enorme experiencia? Sí, es el martes 26. Y la semana pasada, tuvimos la conferencia del ingeniero Luis Felipe Novelo sobre la minería en Sonora, que es un tema importantísimo. Claro, Sonora es minero. Puedes decir. Es un muy, muy buen tema. Y además, pues tiene tanta la problemática de la minería, pues es tan variada, tan importante, y ahorita pues hay realmente pues una gran discusión acerca de esa actividad y de su papel en la economía de la región y del país, ¿verdad? Oye, yo observo, Rubén Flores, que el programa que estás implantando para promover la cultura precisamente, ¿no?, de la sociedad, pues es multidisciplinario. De eso se trata, ¿verdad? Y sobre todo, como estamos también aprovechamos el programa Culturest de la universidad. Aniversario, el 71 aniversario, sí, y los programas de Culturest. ¿Sí? El programa Culturest nos permite tener contacto con los estudiantes, ¿verdad? Y ponerlos en contacto con distintos temas y a un nivel pues superior, ¿verdad? Y irlos sensibilizando sobre todos los tópicos. La cultura general es la base. General. Por ejemplo, desarrollo. Otra cosa que quería comentar. Sí. El seminario apoya también un club de ópera. Un club de ópera donde, junto con la Fundación de Música Lírica de Hermosillo, cuya idea es promover los valores, que hay muchos, de que en el canto tiene y produce la universidad. Eso es a través de reuniones en voces en vivo o la proyección de DVDs de obras y óperas famosas, ¿no? Y explicaciones sobre las técnicas, las voces. Yo estuve en una reunión del club de ópera y yo me quedé impresionado. ¿Qué de gente va? Jóvenes, ¿no? O incluso adultos, por el gusto de ver el canto. No, y es un emoción, la ópera es un gran espectáculo, ¿no? Y saberlo apreciar, y además eso, promover a la gran cantidad de cantantes y de talentos que tiene la universidad, es otra de estas acciones, ¿verdad? Forma parte también de nuestro programa. Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Hermosillo, doctor Rubén Flores Espinosa, ha estado aquí colaborando, platicando en Radio Universidad. Un programa muy interesante. Prácticamente todos los viernes, ¿verdad? Aquí hasta el 26 de noviembre. De noviembre. Habrá un evento. En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. En el auditorio a las 7 de la tarde. Es gratis. Todo, no, por supuesto, todo esto. Completamente abierto. Todo esto, los estudiantes de la Universidad de Sonora que asistan son puntos culturales, se les acreditan. Aprovechen este enorme esfuerzo que está haciendo la Universidad de Sonora en coordinación contigo, Rubén. Sí, sí, realmente falta ese tipo de reuniones donde la universidad tiene una gran cantidad de expertos en una variedad de temas y de disciplinas, ¿no? Es necesario conocerlos, tienen muchas cosas que decirnos, realmente es una labor que debe de que pensamos que es muy valiosa y que estamos propuestos a reforzarla. La cultura es la base del desarrollo de un país. Por supuesto. No hay otra. Pues la educación, obviamente. Los conocimientos aplicados, científicos, que solucionen problemas, pero lo fundamental es la cultura. Un gobierno que invierte en cultura, ¿qué futuro le ves? Pues construye para el futuro, ¿verdad? O sea, realmente pone las bases, porque realmente la cultura lo que hace es eso, es darle sentido a todo, ¿verdad? A nuestra existencia, a la relación con el ambiente, con nuestros semejantes, con nuestros antepasados, con nuestro futuro, con todo, ¿verdad? Y esa integración, ¿verdad?, va haciendo que no solo las personas sean pues mejores, ¿verdad?, sino comprender y actuar, ¿no?, en consecuencia. ¿Cómo podemos unir esfuerzos, en este caso los medios de comunicación, Ingenio, Radio Universidad, se une contigo en esta cruzada para fortalecer la cultura? De hecho, esa es nuestra función sustantiva en la vinculación en medios. ¿Cómo nos podemos unir la gente interesada, dónde pide más información y cómo pueden ser parte los interesados en ser parte de este enorme proyecto cultural educativo? ¿Sí? Bien, una cosa es asistiendo a las sesiones, ¿verdad?, que son cada 15 días, de aquí hasta fin de año, y enterándose de sus programas. Tenemos una dirección en Facebook, ¿verdad?, y ahí se puede acceder, ¿no?, a la Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Hermosillo. Automáticamente se entra ahí a un lugar donde se pueden ver las actividades, ¿verdad? O sea, están ahí. Es fácil. Sí, es fácil. Lo pone usted en internet y el buscador le da luego esta información. Así es la cosa, Rafael. Pues sí, es realmente una labor pues importante y se requiere pues energía y sobre todo coordinación, apoyo. La universidad es realmente nuestro mayor apoyo, sus instalaciones, sus medios de difusión. Apoyos aún para recibir a nuestros visitantes, y si no fuera posible por ese apoyo manifiesto y directo, pues nuestra labor sería más difícil, ¿no? Pues mira, yo pienso que es interesante, siempre es bueno que en Hermosillo exista una corresponsalía, y le mencionaba que hay 70 en todo el país y el mundo, pero yo siempre he pensado también, ahorita que mencionabas, el invertir en cultura, en educación es fundamental, o sea, estás invirtiendo, pero apoyos funcionarios, empresarios, yo se los comento como conductor de este programa. Vamos a apoyar a las organizaciones que están impulsando la cultura en México sin ningún interés particular. Y sabes que hasta llevarla con responsabilidad actividades a Caborca, a Cananea, a Navojoa, a Guaymas, inviten a la corresponsalía. Sí, por supuesto. Nosotros, y apóyenos, que los apoyen con los gastos, claro, transporte, claro, alimentación, más es eso. Son gastos mínimos. Nosotros servimos como contacto, como correa de transmisión entre la comunidad académica, de todos los áreas, ¿no? De la medicina, de la ingeniería, y podemos promover y facilitar esa actividad. Eventos, ¿verdad?, artísticos, culturales, artísticos, científicos, culturales, tecnológicos, lógicos, artísticos, mesas redondas, coloquios, simposios que pueden hacerse. Hemos hecho, por ejemplo, mesas redondas sobre el problema del agua, hemos hecho dos o tres, sobre el pacto hicimos uno, hicimos la reforma educativa, hicimos otro sobre, o sea, queremos además temas de actualidad y de importancia social. De análisis, de debate. Análisis, sí, y conocer, ¿verdad?, de primera mano y de los especialistas, los datos, la información sobre los temas que están en discusión, ¿verdad? Que creo que es muy necesario, por ejemplo, en muchos temas que estamos totalmente alejados, por ejemplo todo este problema de la reforma energética, a mí me encantaría, por ejemplo, poder conocer los detalles de el problema del uso de la energía y sus implicaciones, y a veces no hay espacio donde pueda uno encontrar especialistas o discusiones aquí en Sonora, ¿no? Porque a lo mejor es una excelente oportunidad, Rubén, para decirle a aquellas personas que sean expertos, especialistas de ciertos temas, que se contacten con la corresponsalía. Claro. Por ahorita sí, que mencionabas de la energía, pues hay gente que lo puede ver desde el punto de vista social, claro, las energías limpias, las energías como hidrocarburos, claro, hay varios aspectos. Sí, muchos aspectos. ¿Verdad? Sí, sí, y sería bien interesante saber dónde está el... Porque tanto se dice y realmente son las opiniones de los políticos los que encaminan la discusión. Ajá. Y yo a veces no los entiendo, no son claros, ¿verdad? La información pues no es completa y entonces a veces la gente termina por sentirse decepcionada. Hay que bien informar con los expertos, claro, sin ningún partido político, los diferentes temas, los diferentes tópicos que rigen en nuestra sociedad. Rubén Flores, fue un placer tenerte aquí con nosotros en tu programa de Radio Ingenio. Estaremos allá al pendiente y te ofrezco siempre esta cabina para difundir y dar a conocer y tener aquí también a tu gente que nos platique sobre temas torales en México y en Sonora. Bueno, yo también nos esforzaremos porque esa difusión que hacemos en las sesiones podamos llevarla aquí a las ondas hercianas, ¿verdad? Aquí a la Radio Universidad, que debe de distinguirse y atacar y promover este tipo de conocimiento, ¿no? Claro. De información. Pues hay que ir de la mano con organizaciones tan importantes como la Corresponsalía Hermosillo del Seminario de Cultura Mexicana. Te agradezco mucho, Rubén. Muchas gracias. Suerte a ti, en tus eventos. Y pues bueno, seguiremos y te agradezco muchísimo y estaremos reportándonos periódicamente, ¿no? Con, claro que sí, aquí te esperamos. Actividades de la, bueno, les agradecemos como siempre su atención, su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días y nuestro agradecimiento siempre a Radio Universidad por este espacio. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.